La pata. Este es el baile de la pata. Haciendo una rueda, vamos a jugar. Que pase al centro una pata. Todos cantando cuará, cuá, cuá. En la pata izquierda bailaba una pata, en la pata izquierda bailaba una pata, en la pata derecha bailaba una pata, en la pata derecha bailaba una pata, en las dos patas bailaba una pata, en las dos patas bailaba una pata. Y diciendo, cuara, cuá, cuá. A otra pata invitó a bailar y diciendo, cuara, cuá, cuá. A otra pata invitó a bailar. En la pata izquierda bailaban dos patas, en la pata izquierda bailaban dos patas, en la pata derecha bailaban dos patas, en la pata derecha bailaban dos patas, en las dos patas bailaban dos patas, en las dos patas bailaban dos patas. Y diciendo, guara, cuá, cuá. A otra pata invitaron a bailar y diciendo, cuara, cuá, cuá. A otra pata invitaron a bailar. En la pata izquierda bailaban tres patas, en la pata izquierda bailaban tres patas, en la pata derecha bailaban tres patas, en la pata derecha bailaban tres patas, en las dos patas bailaban tres patas, en las dos patas bailaban tres patas. Y diciendo, cuara, cuá, cuá. A otra pata invitaron a bailar y diciendo, cuara, cuá, cuá. A otra pata invitaron a bailar. En la pata izquierda bailaban cuatro patas, en la pata izquierda bailaban cuatro patas, en la pata derecha bailaban cuatro patas, en la pata derecha bailaban cuatro patas, en las dos patas bailaban cuatro patas, en las dos patas bailaban cuatro patas. Y diciendo, cuara, cuá, cuá. A otra pata invitaron a bailar y diciendo, cuara, cuá, cuá. A otra pata invitaron a bailar. En la pata izquierda bailaban cinco patas, en la pata izquierda bailaban cinco patas, en la pata derecha bailaban cinco patas, en la pata derecha bailaban cinco patas, en las dos patas bailaban cinco patas, en las dos patas bailaban cinco patas. Y diciendo, cuara, cuá, cuá. A todas las patas invitaron a bailar y diciendo, cuara, cuá, cuá. A todas las patas invitaron a bailar. En la pata izquierda bailaban todas las patas, en la pata izquierda bailaban todas las patas, en la pata derecha bailaban todas las patas, en la pata derecha bailaban todas las patas, en las dos patas bailaban todas las patas, en las dos patas bailaban todas las patas. Y diciendo, cuara, cuá, cuá. Este baile volvieron a empezar y diciendo, cuara, cuá, cuá. Este baile volvieron a empezar. Este es el baile de la pata. Haciendo una rueda, vamos a jugar. Que pase al centro una pata. Todos cantando, cuara, cuá, cuá. En la pata izquierda bailaba una pata, en la pata izquierda bailaba una pata, en la pata derecha bailaba una pata, en la pata derecha bailaba una pata, en las dos patas bailaba una pata. En las...